Eusebio Francisco Quino, 1645-1711, fue un explorador y misionero jesuita italiano, conocido también como el Padre Quino. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1665 y viajó por las misiones de Oriente. Fue enviado por el virrey de Nueva España con la expedición de Isidoro de Atondo a California, 1683-1684, y participó en más de 40 expediciones por la Baja California, Sonora, Sinaloa y Arizona. Quino fue el descubridor de la Pimería Alta, actual Sonora y sur de Arizona, a la que llegó por primera vez en 1867 y donde se establecería definitivamente, dedicando su vida a la evangelización de los Pimas. Desde esa región exploró el territorio de los ríos Magdalena, Ijila y el Colorado, demostrando que la Baja California era una península. El padre Quino fue autor de diversos vocabularios indígenas de las lenguas Guaycura, Cochimí y Neve, y de la obra titulada Las Misiones de Sonora y Arizona. También escribió libros diversos, muchos de ellos sobre cómo fundó una serie de misiones y ayudó a la fundación de otras. En total, el padre Quino participó en 9 misiones. Por su parte, Fray Junípero Serra trabajó medio siglo después. La primera de las misiones fundadas por él fue la de San Diego de Alcalá, el 16 de julio de 1769. La misión se encuentra dentro del actual condado de San Diego. En 1770 fundó su sede central, la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo. En junio de 1771 fundó la misión de San Antonio de Padua y en agosto la de San Gabriel. Esta última se encuentra en lo que hoy conocemos como el área metropolitana de Los Ángeles. El 1 de septiembre de 1772 fundó la misión de San Luis, obispo de Tolosa. Serra es el único español que tiene una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas, situado en el Capitolio, donde reside el Poder Legislativo de los Estados Unidos, lugar donde están representados los personajes más ilustres de esa nación. Estados Unidos le dedicó a Fray Junípero una estampilla postal de 44 centavos de dólar en 1986. En España se le han dedicado 3 sellos. Sin embargo, México, el país donde desarrolló la mayor parte de su misión de ayuda a los pueblos indígenas, cuenta con pocos testimonios visibles u homenajes a su memoria, pues este apenas aparece en los libros de texto y en el Museo Regional de Querétaro, en Santiago de Querétaro, así como en algunas estatuas.